Nueva Ciudad, 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, usuarios, usuarias que nos escuchen. Estamos aquí a punto ya de empezar nuestra emisión de Cultura al Día de hoy. Agradecemos el esfuerzo que se realiza desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura a través de la gestión de Pedro Calzadilla, también a la gran labor que lleva a cabo la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras de Alba Ciudad 96.3 FM. Habla Emir Sosa, quien está en la dirección general de esta emisora. En el control técnico está el señor Luis Yerloyo. En la redacción y producción están Sinamay González y Mauca Hernández, y quien les estará narrando toda esta media hora, Kenny Castillo. Bien, de inmediato damos paso a los titulares. Cultura al Día. Noticias que son titulares. Partido Socialista Unido de Venezuela se manifestó a favor de la incorporación de Venezuela en el Mercosur. La primera fiesta de la música y el libro llega para el mes de agosto. Consejo Municipal de Caracas premia al talento artístico venezolano. Cendis cierra este martes jornadas de replicación de discos 2012. Comienza el segundo festival de solistas de la Sinfónica Juvenil Teresa Carreño. En regionales tenemos que escenificarán Batalla de Matasiete en Nueva Esparta. Y en nuestra sección Cultura en Acción tendremos en la entrevista a Freddy Ñáñez, presidente de Fundarte. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Dirigentes del PSUV en su rueda de prensa semanal, encabezada esta vez por Aristóbulo Istúriz, manifestaron su apoyo rotundo como partido de la revolución a la decisión del gobierno nacional y del mandatario nacional de formar parte del Mercosur como una decisión asertiva para nuestra economía y la economía de los pueblos de América Latina y del Sur. Bien. Ha venido señalando la oposición que el presidente tiene ventajismo. Nosotros insistimos en que no se trata de ventajismo, se trata de que Chávez le lleva ventaja a Capriles. Una cosa es ventajismo, otra cosa es la ventaja. Yo podría decir que la oposición abusa también de manera clara, de verdad, ellos sí abusan. Yo puedo mostrar aquí unas propagandas, por ejemplo, cómo ellos, Capriles puede sacar su propaganda oficial, que le corresponde, de acuerdo con el Consejo Electoral, pero sin embargo disfrazan otro tipo de campaña para violar la ley, la disfrazan. Aquí nosotros podemos mostrar cómo, utilizando ONG y la propaganda oficial de él, aparece la que tiene que aparecer. Sin embargo, se valen de ONG y violan la norma electoral. Por supuesto que esto no se hace sin la participación de los dueños de periodo. Esto es una prueba clara y fehaciente de quienes hablan del ventajismo y son los que utilizan subterfugio para violar la ley. También el dirigente Istúriz hizo una evaluación de lo que fue la movilización del fin de semana en el Valle y en Petare del candidato presidencial Hugo Chávez, lo cual valoró como positiva. Por otra parte, este espacio semanal sirvió para denunciar a la oposición venezolana por violar la norma electoral en lo que concierne directamente a la utilización de propagandas y publicidad anónimas por parte de medios impresos en contra del candidato de la Tolda Roja. Escuchemos. Han atacado de manera contundente e insistente el arribo de Venezuela a Mercosur. El presidente ha dicho algo que a mi juicio es lapidario. Quienes se oponen al ingreso de Venezuela a Mercosur son los que han apoyaron el ingreso de Venezuela, porque es un problema de intereses que está ligada a la oligarquía, no tiene nacionalidad. La oligarquía es internacional. Sus intereses son los intereses de los grandes centros financieros internacionales. Por eso, quienes aspiraban, defendían con pasión y siguen defendiendo y lamentándose ahora de que Venezuela no esté en el alza, son los mismos que se oponen a la integración de los países suramericanos, a la unión de los pueblos. Es un paso demasiado importante y por eso la dirección del partido respalda, celebra con entusiasmo y llamamos a todos los compatriotas, los que se sientan patriotas en todos los rincones del país, mañana a celebrar el ingreso de Venezuela a Mercosur. 12:05 minutos. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. La incorporación plena de Venezuela al Mercosur forma parte de la política exterior del gobierno bolivariano para ir construyendo nuevos polos de desarrollo en un mundo multipolar. Así lo expresó el ministro del Poder Popular para la Cultura, Pedro Calzadilla, en su programa radial La Bodega Cultural, por esta señal. Estamos en un momento muy importante de nuestra historia. Se da un paso más en los procesos de unión de nuestro continente. Hoy es un hecho histórico realmente. El presidente está hoy participando de la gran actividad, una gran reunión donde Venezuela ingresa a tan anhelada situación que era su incorporación como miembro pleno al Mercosur. Un acontecimiento que no podemos dejar de mencionar porque tiene implicaciones en todos los órdenes de nuestra vida. Poco a poco iremos sintiendo esos cambios, esas transformaciones en esta nueva situación que supone, por supuesto, un conjunto de nuevos retos que debemos ir asumiendo con responsabilidades de todos los ámbitos de nuestra vida. Se nos exigen incorporarnos con igualdad de condiciones en un contexto cada día más favorable a los procesos de unión. Nosotros, la izquierda revolucionaria, las revoluciones, insistimos, ¿verdad?, y caminamos en dirección de la unión. Unidos para poder ser libres, para garantizar la posibilidad de subsistencia de esta inmensísima y maravillosa tierra. Por lo tanto, vale la pena meternos en sintonía con lo que está pasando hoy en nuestra América y lo que nos está pasando. Por otra parte, el titular de la cultura en su programa contó en esta oportunidad con la participación de Juan Calzadilla, director de la Galería de Arte Nacional, en donde solo destacaron temas museísticos como la antigua sede del Ateneo, inaugurado Museo de Arte de Valencia. Yo quiero referirme brevemente a un ensayo exitoso de autogestión cultural que acaba de ocurrir en la ciudad de Valencia. Acaba de transformarse el Ateneo de Valencia en un museo que se inauguró hace 15 días y que pasó ahora a adquisición del Ministerio de la Cultura y convertido en museo nacional dentro de la red de instituciones museísticas que están empezando a dar sus frutos actualmente con la nueva política del Ministerio de la Cultura para este sector. Lo que ocurrió es lo siguiente, que el Ateneo de Valencia había sido entregado en comodato a los representantes de la oligarquía. Entonces los trabajadores descubrieron que el Ateneo, ¿no?, edificaciones o instalaciones, no pertenecía al sector privado, sino a la nación. Y hasta llegó el momento en que el Ministerio de la Cultura asumió la responsabilidad de mantener el Ateneo y le proporcionó subsidios para que siguiera trabajando hasta el momento en que ingresaron ya los trabajadores pues al sistema laboral del Estado, ¿no? Calzadilla también comentó sobre la primera fiesta de la música y del disco que se llevará a cabo para el mes de agosto y que tendrá lugar en los espacios del Teatro Teresa Carreño durante 5 días. Vamos a convocar a todos los sectores, los actores que tienen que ver con el tema del disco, de la producción del disco y lo que está alrededor, ¿no? El tema tecnológico, los equipos, los estudios de grabación, la comercialización, es decir, tiendas de disco, disqueras, productoras de disco, productores de grupos musicales, lutería, los fabricantes de instrumentos. El debate de los grandes temas que tienen que ver con la música y su relación obviamente con el disco. Vamos hasta 5 días, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, en los espacios abiertos del Teresa Carreño, también con conferencias, debates, foros sobre este tema. Una experiencia novedosa, nunca la habíamos hecho, es la primera, pero esperamos que se quede, ¿no? Ahí va a estar la oferta de esos discos, estar en venta los discos, van a estar en venta los equipos, instrumentos vinculados a la música y al disco, tiendas de instrumentos musicales privadas y públicas, de las técnicas de fabricación, talleres sobre la lutería, percusión, instrumentos de cuerda, etc. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. El talento de jóvenes intérpretes, la experiencia de años dedicados a la difusión cultural venezolana y los nuevos movimientos artísticos que cultivan el quehacer patrimonial, fueron reconocidos este lunes por el Consejo Municipal de Libertador en el Distrito Capital, en un acto que se llevó a cabo en la Sala Ana Julia Rojas de la Universidad Nacional Experimental de las Artes, UNEARTE, desde las 2 de la tarde. El nombre más aplaudido fue el del maestro Raúl Cabrera Sánchez, dedicado a la composición y educación musical, a quien la autoridad municipal distinguió como Patrimonio Histórico Municipal por contribuir al fortalecimiento y la consolidación del trabajo coral con niños, niñas y adolescentes en el Coro Infantil de Venezuela. Como ocurre anualmente, los premios municipales de artes también premian el trabajo de jóvenes intérpretes de la danza. La experiencia se premió en los más de 48 años dedicados a la formación de nuevas generaciones de la Escuela de Ballet Nina Novak, distinguida como Mejor Grupo de Danza Clásica. La entrega de los premios fue realizada por el concejal Simón Pereira, quien anunció que en los próximos días reabrirá sus puertas el Teatro Simón Rodríguez, ubicado en la parroquia El Recreo, después de la remoción practicada por la Alcaldía de Caracas y Funda Patrimonio. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. La segunda convocatoria nacional, Plan de Apoyo al Artista para la Replicación de Obra Discográfica que impulsa el Centro Nacional del Disco, CENDIS, culmina su llamado de inscripción este martes. La jornada tuvo como objetivo estimular y proyectar las más diversas expresiones sonoras que hacen vida en el país, vinculadas con la creación de vanguardia, la memoria y el patrimonio. Una vez entregados los proyectos, estos pasarán por un análisis realizado por la Comisión Artística del CENDIS, conformada por los miembros de la institución, así como por artistas de larga trayectoria musical en los diversos géneros, quienes serán encargados de seleccionar los trabajos que serán reproducidos y difundidos por la discográfica estatal. Los interesados tendrán hasta este martes para enviar una carta dirigida al CENDIS con una breve presentación del proyecto, un resumen curricular del artista o agrupación, la copia del documento de depósito legal y la letra de las canciones. Asimismo, para formalizar la inscripción, es necesario descargar y llenar las planillas Informe Discográfico y Derecho de Autor que se encuentran en la página www.cendis.gov.ve. Los recaudos deben enviarse o entregarse en el edificio CENDIS, ubicado en la calle La Soledad con calle Las Piedritas, zona industrial de la Trinidad, municipio Baruta, estado Miranda. Luego del éxito de su primera edición, celebrada en 2011, desde este viernes 3 y hasta el domingo 5 de agosto, tendrá lugar el segundo Festival de Solistas de la Sinfónica Juvenil Teresa Carreño, que ofrecerá una programación de dos conciertos sinfónicos más un recital de música de cámara. Este festival pondrá de manifiesto el enorme talento y el virtuosismo de los músicos que integran la Sinfónica Juvenil Teresa Carreño de Venezuela, una de las principales orquestas juveniles del país. A la Sinfónica Juvenil Teresa Carreño de Venezuela, debido a la calidad de sus músicos, diferentes maestros nacionales e internacionales como Simón Raté, Son Quang y Pinchas Zuckerman la han llamado una mina de diamantes o la consideran como la orquesta de los solistas. El viernes 3 de agosto a las 5 de la tarde en la Sala Fedora Alemán recibirá al ensamble de Vientos Madera, dirigido por Jesús Antón. El festival continuará el sábado 4 de agosto en la Sala Simón Bolívar del Centro de Acción Social a las 5 de la tarde. La clausura del festival será este domingo, 5 de agosto a las 11 de la mañana en el mismo escenario y bajo la batuta del director Eduardo Salazar. Y la Sinfónica Juvenil Teresa Carreño de Venezuela interpretará el concierto para violín y orquesta de Samuel Waber. El solista será el virtuoso Benjamín Gatús. En cada rincón, la cultura tiene voz. Regionales. Bien, y en regionales les tenemos que más de 500 voluntarios escenificarán este martes la batalla de Mata 7 gesta histórica en la que hace 195 años el pueblo patriota margariteño derrotó al ejército español, comandado por el general Pablo Morillo, en el municipio Arismendi del estado Nueva Esparta. La actividad se llevará a cabo en las inmediaciones del Cerro Matasiete y cuenta con el apoyo de distintas instituciones como los Ministerios de Turismo y la Cultura, el Instituto Nacional de Parques, la Red Nacional de Teatro y Circo, Capítulo Nueva Esparta, será la encargada de esta representación teatral. La escenificación de la Batalla de Matasiete obedece a un consenso entre historiadores, estudiosos y la comunidad en general acerca de la trascendencia histórica y cultural de este combate y su legado para los margariteños y su identidad como pueblo. De acuerdo con reseñas históricas, el objetivo de Morillo era tomar el sector de Portachuelo, que se encuentra entre La Asunción y Tacarigua. El histórico Matasiete es un cerro que tiene aproximadamente 660 metros de altura y es de difícil acceso debido a los bosques de tunales. ¿Cómo se mueven los proyectos y programas? Cultura en Acción, en Cultura al Día. Cultura en Acción. Así es, usuarios y usuarias, como dice nuestra promoción, estamos entrando en la sección, en nuestra sección Cultura en Acción, y tenemos a nuestro invitado hoy vía telefónica, él es Freddy Ñáñez, presidente de Fundarte, y el tema en cuestión es la tercera Feria del Libro de Caracas. Bienvenido, Freddy. Saludos para ti y para quienes nos escuchan a esta hora. Qué bueno tenerlo, aunque sea por acá, vía telefónica. Cuéntenos, una Feria del Libro de Caracas, ya sabemos que cada vez más los venezolanos y venezolanas leen un poco más. Esto es una fiesta del libro que ya se están haciendo como otras recurrentes en nuestra capital y, por supuesto, celebrando el aniversario de Caracas, pues como que está muy bien hecho. Y cuéntenos acerca de eso. Bueno, esta feria, tercera edición que hace la alcaldía de Caracas y el gobierno de la ciudad capital, tiene 56 expositores, un pabellón infantil llamado Miguel Vicente Patacaliente, en homenaje a Orlando Araujo, y en homenaje también a los niños y a la ternura. Tiene una programación académica y cultural bastante extensa, de unas 256 actividades en total durante los 10 días del 27 de julio pasado, que se extiende hasta el 5 de agosto, el domingo 5 de agosto. Es una feria que hasta el momento ha arrojado cifras que nos satisfacen, cerca de superior a 8.500 personas ya han visitado la feria en los primeros 4 días, y esto tiene mucho que ver no solo con el interés lector, que ya es evidente en nuestro país, sino también con la creación, la elaboración permanente de una cultura del espacio público, donde el caraqueño y la caraqueña ya van haciendo consciente ese derecho a la ciudad y lo ponen en ejercicio en la medida en que acuden masivamente a las actividades culturales que tienen como sede el espacio abierto de nuestra gran ciudad. Tenemos una importante cifra en cuanto a el interés de los caraqueños y las caraqueñas por la lectura y por y cómo se incluye ese comportamiento lector que muy pronto vamos a hacer público de manera científica. Y bueno, hasta el momento, en la mitad ya de esta tercera edición de la Feria del Libro de Caracas, hemos superado las expectativas en cuanto a la comercialización del libro, en cuanto al disfrute del espacio público y, por supuesto, en cuanto al acercamiento de más venezolanos y venezolanas a los bienes culturales, que no solo promueve y distribuye el Estado y la empresa privada, sino también distintos actores como las comunidades, los editores alternativos y los autores que tienen la posibilidad de encontrarse con su lector de mano a mano en debates, en talleres y en intercambios intelectuales. Qué bueno. Freddy, ¿nos puedes decir más o menos en la ubicación dónde está la feria y cuánto abarca, quizás cómo está distribuida para aquellas personas que probablemente no hayan pasado y están a tiempo? Bueno, la Feria del Libro está ubicada, como es tradición ya, en la Plaza de los Museos. Uh-huh. Este año crecimos un 75% desde el punto de vista espacial y desde el punto de vista de la participación, puesto que tenemos, bueno, 56 editoriales, como te he dicho. El año anterior tuvimos 33 editoriales. Oye, y se extiende por este motivo hacia el Parque de los Caobos, la entrada al Parque de los Caobos. Ahí tenemos ubicado el pabellón infantil y el espacio de exposición que está orientado hacia niñas y adolescentes. Más arriba se encuentra con el espacio que congregan las editoriales universitarias o académicas, y afuera en la Plaza de los Museos están entonces las editoriales diversas que tienen una oferta amplia en cuanto al libro y a la difusión de la lectura. Esto está abierto desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche los días de semana, y de 9 de la mañana a 10 de la noche los fines de semana, porque tenemos además una tarima cultural con conciertos, con música, interpretaciones de baile, de performance, que hacen parte y acompañan la fiesta del libro acá en Caracas. Me gustaría resaltar que el día domingo, que es la clausura, tenemos unos invitados especiales. Es la banda de rock venezolana Zapato 3, que en esta gira de reencuentro, la última cruzada, han tenido a bien en la estructura de la Feria del Libro. Así que esta es una invitación que hago por todos los seguidores del rock, el profesor Oye, Freddy, se está escuchando muy mal. A ver si quizás puedes, me estás escuchando, hacer algo para intentar hacer mejor la conexión nuevamente telefónica. Perdimos el contacto telefónico, se estaba escuchando bastante mal. Y bueno, usuarios y usuarias, estábamos hablando con Freddy Ñañez, presidente de Fundarte. El tema en cuestión era la tercera edición de la Feria del Libro de Caracas, que se está realizando allí en la Plaza de los Museos. Lo tenemos nuevamente, qué bien. Freddy, que se nos cayó, sí, se estaba escuchando un poco mal, y nos quedamos en que estabas ya haciendo la invitación y describiendo lo que va a ser la clausura, el cierre con broche de oro. Sí, ese broche de oro con la banda invitada Zapato 3, como no sé si alcanzaron a escuchar, se van a presentar con su concierto La Última Cruzada, esta gira que han estado haciendo por Venezuela. Para nosotros es un placer, bueno, presentar una banda que es legendaria en la historia del rock nacional, para quienes estuvimos en los 90 activos, y para los jóvenes ahora que pueden conocer esta leyenda de la música nacional y el rock nacional. Sí. Esto va a ser el domingo a partir de las 7 de la noche. Estará Zapato 3 subiendo tarima en el Parque de los Caobos. Se va a disponer una tarima con las condiciones necesarias para la presentación. Y bueno, con ellos clausuramos esta tercera feria del libro de Caracas. Pero hoy los quiero invitar a la presentación del libro a las 5 de la tarde de Losada Aldana. Es el libro Cuatro Ensayos. Losada Aldana es nuestro homenajeado en esta feria. Uh-huh. Es una feria que está destinada a resaltar el ensayo como género literario, y Losada Aldana como uno de sus máximos representantes. Le estamos resaltando su aporte al pensamiento crítico, su pensamiento marciano y latinoamericano. Esto va a ser a las 5 de la tarde por Alberto Rodríguez Carucci. El maestro Alberto Rodríguez Carucci hace una presentación magistral de las obras de Losada Aldana. Es una edición de Fundarte que forma parte de las novedades que tenemos para esta Feria del Libro. Claro, ¿esto va a ser en algún alguna parte específica, no sé, un stand específico, un pabellón específico? Esto va a ser en la tarima central. Tenemos tres espacios fundamentales de representación. La tarima central, donde están los foros sobre el libro, recitales, presentaciones, bautizos, disertaciones, discusiones, debates abiertos. Uh-huh. En el Museo de Ciencias tenemos dispuesto un espacio para los talleres permanentes de ensayo, de minicuentos, poesía, y en el Parque de los Caobos tenemos instalada la tarima cultural. O sea, visitamos a esto el pabellón infantil Miguel Vicente Patacaliente, que es una opción para la familia poder ir, compartir con sus hijos allí. Sobre todo en esta época. Sobre todo en esta época. Además, el pabellón Miguel Vicente Patacaliente tiene un programa muy lindo, que es que intercambiamos el libro para colorear de los viajes de Miguel Vicente Patacaliente por CD de juegos bélicos, un poco contribuyendo con el programa del desarme que lleva adelante la Presidencia de la República, y bueno, intercambiando esta herramienta de paz que es el libro, y sobre todo un cuento nacional como Miguel Vicente Patacaliente, por estos juegos que terminan siendo perjudiciales para el desarrollo espiritual del ser humano, sobre todo en esta edad tan crucial como es la infancia, ¿no? Claro, y para toda la sociedad, luego que este niño se convierte en hombre. Freddy, tenemos por acá, me dice producción, que el jueves tendrás por ahí un invitado, estará un ministro, ¿usted no sabe eso? El día sábado tenemos al ministro de la Cultura, estará haciendo un programa con nosotros, el programa de la librería mediática, es un programa que estamos haciendo en vivo desde la feria, y en este programa vamos a estar hablando el ministro de la Cultura y yo con Marcelo Matute sobre las políticas editoriales de la revolución en general, porque cada una de nuestras instituciones no es sino un músculo de esta revolución. Claro. Y estaremos entonces repensando las políticas editoriales, estaremos hablando de algunos hallazgos y también hablando de algunas expectativas para el 2013, donde se perfila un año de mayor articulación y de mayor trabajo complementario desde el punto de vista de las instituciones culturales. Allí el ministro, quien ha sido para nosotros un soporte importante, un aliado y un hermano, además de la gestión en la ciudad, es un placer para nosotros compartir con él y estar allí intercambiando ideas y proyectos. Qué bueno. ¿Eso va a ser el sábado a qué hora, Freddy? Eso va a ser el sábado a las 5 de la tarde, en la tarima central también. Es un programa de televisión, insisto, que va a estar allí planteado también como un foro abierto, ¿no? Ahí pasan cosas maravillosas, como que los presentadores de libros se convierten en asamblea. Ayer tuvimos una exposición o una presentación del libro sobre la ciudad de fotografías y terminó convirtiéndose en una asamblea bien sabrosa, donde el disenso impuso la riqueza del pensamiento. El ministro va a estar ese día sábado a las 3 de la tarde primero con Antonio Trujillo, presentando la Revista Nacional de Cultura, y luego estará con nosotros a las 5 en la conversación con María Elvira Matita. Qué bueno. Bueno, Freddy, ya más o menos se nos agota el tiempo para la clausura, ¿qué más hay? Y al final para que hagas la invitación. Bueno, el día domingo esperamos una visita cercana a las 8.000 personas, viendo cómo ha sido el comportamiento del fin de semana, por lo que estamos disponiendo de una programación bien nutrida, que pueda ir dirigida a satisfacer las expectativas de los chiquitos, de los adolescentes, de los adultos, de todas las personas que nos acompañan en esta fiesta del libro, ¿no? Vamos a tener presentaciones desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde de libros y de foros, y vamos a tener precisamente el concierto este de clausura, que va a estar antecedido por un poco de música tradicional venezolana en la tarima que tenemos central en el Parque de los Cabos. Pero la gran noticia, sin duda alguna, y el acontecimiento mayor va a ser la presentación de Zapato 3 en la Feria del Libro de Caracas. Es un hecho que se concretó ayer. Yo insisto en que estamos muy contentos de que ellos estén acá con nosotros, que puedan compartir su música dentro de este movimiento de vanguardia que es también el libro y la lectura. Claro. Y así no decirles que los esperamos en esta feria, que ofrece una diversidad de opciones para los lectores y las lectoras, que los esperamos también para que ustedes enriquecen con su presencia la participación de los debates, de los foros, y que los esperamos para que disfruten de lo que para nosotros es sustantivo, de la ciudad, disfruten de sus plazas, que disfruten de sus parques, que disfruten de las noches caraqueñas, que disfruten y hagan parte de ese rescate del espacio público, que sin gente, sin el reencuentro, sin el vínculo afectivo del pueblo con el espacio, no sería absolutamente nada. Todo esto tiene sentido porque queremos construir una mejor sociedad, porque queremos construir un mejor referente comunitario, y que este esfuerzo se honre precisamente con la presencia y la satisfacción de los caraqueños y las caraqueñas en esta ofensa de libros que ya comenzó y que sigue esta semana ofreciendo cosas interesantes para nosotros. Qué bueno, muchísimas gracias, Freddy. Y mucho éxito, por supuesto. Bien, usuarios y usuarias, hablábamos con Freddy Ñáñez, presidente de Fundarte. Y el tema en cuestión era la tercera feria del libro de Caracas. Ya lo saben, va a estar Zapato 3 el domingo, gratis, totalmente gratis, para todas y todos los caraqueños y caraqueñas, celebrando también un aniversario más de su ciudad. Bueno, llegamos al final de Cultura al Día. Agradecemos el esfuerzo que se hace desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura a través de la gestión de Pedro Calzadilla por hacerles posible este programa. Agradecemos también a la gran labor que ejerce la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras de la emisora Alba Ciudad. En la dirección general se encuentra Vladimir Sosa, en la redacción y producción del noticiero está Sinamay González y Mauca Hernández. En el control técnico el señor Luyer Loyo y los estuvo acompañando en la narración Kenny Castillo. Recuerden que estamos presentes en Twitter e Idéntica a través de @culturaldía y nos pueden buscar en Facebook por Culturaldía. También escribirnos, si es su deseo, a culturaldía96@gmail.com. Pasen todos muy buenas tardes y buen provecho. Hasta aquí el recorrido informativo del Poder Cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura.